adhiero a las palabras de todos los que me han precedido y no quiero reiterarme en eso, así que sobre todo quiero, porque me toca hacerlo, estar en representación de mi mamá y de mi papá. Mi papá era Gastón González, mi mamá Ana Granada. Tenían 26 y 23 años cuando fueron perseguidos y asesinados, desaparecidos. Y todo eso sucedió bajo las órdenes de Santiago Omar Rivero. O sea, mi papá fue secuestrado el primer día del golpe militar y fue visto por última vez en la comisaría de Escobar. Y pocos días después su cuerpo fue levantado por los bomberos después de haber sido asesinado y prendido fuego y luego fue tirado en una fosa común. Y mi mamá, con 23 años y estando embarazada de mí, tuvo que escapar de Rivero y de toda su furia que la persiguió por toda la zona 4. Se pude saber por sobrevivientes de algunos momentos donde mi mamá, siendo perseguida, ya sin su compañero y como decía, llevando un embarazo a los 23 años, trataba de huir de esa máquina de matar que fue la dictadura y anduvo por distintos lugares de la zona 4. Bueno, hasta que finalmente, no sé dónde, seguramente no en las mejores condiciones, me tuvo, no sé dónde nací, pero sí sé que estuve con ella hasta 5 meses después de mi nacimiento y que en la madrugada del 19 de noviembre la encontraron y la asesinaron, le dispararon 14 disparos de ametralladora y también la enterraron como NN y la desaparecieron, ¿no? Y en esa misma noche también asesinaron a toda una familia, una pareja, la pareja, a Pistoy Fetolini con sus dos hijitos de 3 y 5 años. La verdad que cuando no puedo asociar la palabra libertad a ninguno de los genocidas. Pero como hay que, en este caso, centralizarse en Riveros, también digo, pienso que esto, lamentablemente, estos pedidos se van a ir repitiendo, como se fueron sucediendo los pedidos de prisión domiciliaria, que para nosotros son muy dolorosos, porque esperamos muchos años la llegada de la justicia, muchísimo. Llegó tarde, para algunos familiares ni siquiera la han visto. Mi abuela Matilde, que fue la única que conocí, no pudo ver, no llegó al juicio en el que condenaron a los responsables de la desaparición de su hijo, entre ellos a Riveros. Y para los que sí pudimos vivir todos estos años en los que comenzó el proceso de justicia, de a poco, por lo menos en mi caso y lo he escuchado en muchos otros, pudimos empezar a sentirnos un poco más queridos en nuestro país. Era muy doloroso el país de la impunidad. A mí me encontraron a los 20 años. Durante 20 años fui uno de esos bebés que se robó la dictadura y me tocó convivir con esa posibilidad, y de hecho la hemos pasado, de encontrarnos con los responsables de la desaparición de nuestros padres o del robo de nuestras identidades en los mismos lugares, transitar las mismas calles. Digo, la condición de esta libertad condicional que pide Rivero no está condicionada a nada para nosotros, digo, no nos da nada, o sea, nunca se arrepintió, nunca dijo, nunca nos dio la información de dónde están nuestros padres, dónde están algunos de los 30.000 desaparecidos, ¿dónde están los bebés? Digo, que en esa maternidad de Campo de Mayo fueron robados inmediatamente a sus madres después de parirlos, ¿dónde están los otros tantos bebés que fueron secuestrados con las mujeres embarazadas o bebés recién nacidos en toda la zona que Rivero comandó? Nunca nos lo dijo. Tanto ese silencio que han pasado 40 años y todavía lo buscamos. Tienen entre 40 y 45 años, son más de 300 hombres y mujeres que no saben su verdadera identidad. Hay familias enteras buscándolos, hay un montón de abuelas que se han muerto sin encontrar a su nieto o nieta porque Rivero no le dice dónde está. Entonces, cuando se muchas veces aducen la cuestión de la edad o de que no son peligrosos o de que ya han cumplido algunos años en prisión, digo, no se arrepintieron de nada, no sirvió de nada para que nosotros sepamos la verdad en ese sentido, porque sigue callando y en sus declaraciones además se jactan de cuál fue el procedimiento que les tocó en esa participación de ser los comandantes de la dictadura, ¿no? Para mí es sumamente doloroso, más allá de mi historia personal, pensar que algo que me enorgullece y que pude comprobar, que es que Argentina es vista en el mundo como un ejemplo, o sea, por su proceso de justicia, que la mayoría de los países que han tenido situaciones parecidas a las nuestras no han podido construir un proceso de justicia como el nuestro, ¿no? O sea, en el que también los familiares y los sobrevivientes hemos tenido que poner muchísimo ya, muchísimo. Muchos años de espera y muchos años de esperar ser escuchados por los sobrevivientes, sobre todo, por primera vez, y que después de todo ese esfuerzo, bueno, las condiciones del propio sistema permitan que estas personas accedan a la libertad o a la prisión domiciliaria, no puedo entenderla, siento que es un enorme retroceso, es una mancha de eso, de lo que nos orgullecemos, ¿no? Que es este proceso de justicia en el que todos hemos puesto lo nuestro. Hay muchos jueces y fiscales y todo el personal de cada juzgado que se han comprometido con nosotros, los familiares nos han escuchado, nos han dado el lugar y la contención, y creo que entre todos tenemos que ser conscientes de eso, que la posibilidad de que otra vez nos volvamos a encontrar con ellos en la calle, va a hacer que todo eso que construimos tenga esas manchas muy dolorosas, ¿no? Y que además no podemos entenderlo nosotros desde el lugar en el que estamos, que es el de seguir buscando verdad, seguimos buscando, como decía, a todos esos nietos y nietas, y las abuelas y los abuelos, los que están y los que no están, tienen la misma edad de estos señores. O sea, todas nuestras abuelas tienen más de 80 ya, ¿no? Algunas más de 90, y así como Rivero. Pero Rivero se calla y ellas siguen buscando, o sea, siguen con el dolor permanente de la desaparición de sus hijas, de sus hijos, a los que Rivero no le dice dónde está, y siguen en esta incansable búsqueda de esos nietos o nietas. Creo que no ha hecho ningún mérito Rivero, sino con todo lo contrario. Digo, no se ha portado bien Rivero para decir que ha tenido buena conducta en todos estos años. Se ha portado muy mal con su silencio, ha seguido haciéndonos daño a todos. Así que, nada, como decía, adhiero a todo lo que han dicho antes, sumo estas palabras, y queda claro que rechazo la posibilidad de volver a cruzarme con Rivero o con cualquiera de los responsables de la última dictadura. Parece que lo mejor que podemos hacer como sociedad es que en libertad estemos los que queremos a los otros a pesar de las diferencias, como dijo Ramiro.